Carvajal Huerta, gestora cultural y fotógrafa del municipio de Ixtapaluca, y bueno, quien junto con su familia, ¿no?, su esposo Alejandro Reyes Juárez, escritor también de la región de los volcanes, y su pequeña, ¿no?, pues llevan, llevan este espacio llamado PRAS 4, Arte y Cultura, ubicado en el centro de Ixtapaluca. Y bueno, pues, hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues muy contenta. Realmente agradezco a La Voladora Radio, a Mara tan gentil que nos hizo esta invitación, y pues agradezco estar aquí en estos momentos. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, gracias por lanzarte desde acá. Yo siempre digo, ay, es que luego pues venir una hora para entrevista y tal, y luego pues sus ocupaciones, siempre pues aunque Mameca Meca es paradisíaco y maravilloso, ¿no? Sí, siempre pues sí se le invierte, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que están aquí, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Además, que vienes con invitados, que eso te digo que está súper padrísimo, ¿no? Sí, que están aquí nosotros, tus talleristas, ¿no? Bueno, háblanos un poco. Es justo sobre las actividades que llevas a cabo en PRAS 4 y nos vas como presentando a tus invitados. Claro, sí, y a nuestros, supuesto, invitados, sí, nuestros invitados. Bueno, para la gente que no sabe, PRAS 4 es una cafebrería. Uh-huh. Esto quiere decir que tenemos galería, librería, pero también tenemos talleres culturales y venta de libros, algunas otras cosas, bueno, un foro cultural donde también hacemos presentaciones de libros, presentaciones musicales, todo relacionado con el arte y la cultura siempre es bienvenido. Y obviamente este espacio lo abrimos con esa intención de llamar a la gente a que se acerque a este tipo de expresiones. Y pues creo que poco a poco hemos estado trabajando bastante, y creo que poco a poco hemos logrado que se conjunte todo este tipo de actividades, y que la gente nos va conociendo y se va haciendo más grande el círculo. Entonces, uh-huh, por eso es que también quise traer a algunos de los talleristas que pudieron y que están aquí presentes, y les agradezco mucho, como la maestra Irma Cristina Hernández. Irma Cristina, sí. Que es es la que lleva el taller de textil artesanal, ya nos platicará ahorita ella. Sí. Javier Molina es historiador y es el que lleva el taller de círculo de lectura y escritura, y que pues bueno, ha tenido un éxito tremendo también. Okay. Ya también nos va a platicar él. Gracias. Y la maestra Alma Morales, que es de Morelos, perdón Almita, que nos va, dicen Morales. Morelos, perdón, que bueno, también es de dibujo, y también está dando, okay, el taller de reciclado. Entonces también ya ahorita nos va a platicar ella sobre esos talleres. Muy bien. Y pues bueno, ahorita tenemos en puerta la presentación de una antología compilada por el doctor Echevarri, que habla sobre... Hoy en PRAS 4. Hoy en PRAS 4 los esperamos a las 8, habla sobre los 100 años de surrealismo en México. Oh, entonces, okay, está de lujo. La siguiente semana va a exponer la maestra Alma Morelos sobre dibujo, pintura. Okay, sí, sí. Va a estar ahí exponiendo en PRAS 4. Y pues bueno, aparte de todo lo que tenemos de talleres, presentaciones, libros, ya en febrero vamos a cumplir 3 años de estar ahí en PRAS 4, luchando y resistiendo, y pues, ¿qué?, bueno, con ayuda de todos los talleristas, de toda la gente que se acerca, hemos estado en pie. Y bueno, por supuesto, también contamos con servicio de cafetería. Uh-huh, que, uh-huh, que intentamos darles lo mejor de nosotros, lo mejor de los productos, el café en todas sus presentaciones, puede decirse, y emparedados que intentamos que sean sanos, ¿no? Okay. Y pues bueno, ojalá la gente que no nos conoce vaya y observe, y a lo mejor les gusta quedarse o dar un taller también. Estamos abiertos a que, claro, a que den algún, ¿no?, taller ahí. Digo, con pues nosotros estamos dirigiéndonos, uh-huh, tanto a personas creativas que pueden pues impartir algún taller, que pueden seguir compartiendo su conocimiento, ¿no?, como también al público que quiera acercarse, ¿no?, a este tipo de actividades, a este tipo de pues de reuniones que se hacen, ambientes también, porque son ambientes que se crean alrededor de estos espacios, ¿no? Sí, entonces, claro, pues bueno, aquí la banda, la audiencia de La Voladora Radio, pues ya saben, digo, por ejemplo, mucha banda, y tú sabes, ¿no?, uh-huh, Silvia, que en la Ciudad de México buscan espacios, lugares donde presentarse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aquí está Pras 4, que es una opción pues bastante chida, ¿no? Porque, bueno, de pronto pues siempre vemos los pros, los contras, ¿no? La ubicación es un poco complicada porque no es como tan visible, ¿no? Pero en cuanto lo encuentras, pues de verdad son estos oasis que existen, ¿no? Que es para, el único, ¿no? Es el único allá. Bueno, pues yo conozco varios, ¿no? Varios, varios. Por ejemplo, también está el Tatiasca, ¿no? Que también es otro espacio en donde, bueno, se trata de hacer como, pues, de generar este ambiente, ¿no? O sea, a lo mejor con otras personas, o hasta incluso muchas veces las mismas personas, ¿no? Digo, por ejemplo, el, pues digo, no sé, no, ahorita no tengo como otro en la mente, ¿no? Pero bueno, pues son esfuerzos y son labores que se llegan a hacer aquí en Ixtapaluca, en Tlalmanalco, hay otra bandita, está el Café Mocali, ¿no? Aquí en Amecameca, pues de pronto la estación, que se hacen eventos aquí, los, ¿no?, espacios, pues muchos que en realidad pues son espacios autogestivos, ¿no? Mm-hmm. O sea, son espacios, mm-hmm, de la iniciativa privada, sí, de las personas, de las mismas personas que estamos preocupados y ocupándonos pues de esa situación, ¿no? O sea, no son casas de cultura, ¿no? De pronto, ¿no? Es como, mm-hmm, esta cosa de tener como algún presupuesto o algo, sí, ¿no? O sea, son esfuerzos personales, ¿no? Exacto. Mm-hmm. Entonces, esto es un espacio, así es Pras 4, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues no sé si ya nos quieran platicar sobre sus talleres, o bueno, más bien regresando, uh-huh, ya nos están mandando un corte, regresando de un corte, pues ya comenzamos ya más a fondo sobre pues cuáles son las actividades que se llevan a cabo en ese espacio, y bueno, pues cuáles son las que más se pueden hacer, ¿no? Regresamos. Uh-huh. Claro. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540615459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. La grandeza de los pueblos indígenas es parte de la transformación de México. Sus formas de organización, sus sistemas de gobierno, sus culturas e identidades, así como su capacidad plena para ejercerlas, deben ser garantizadas en la Constitución y en las leyes. Es momento de construir nuestra casa común de acuerdo a nuestras realidades y aspiraciones. por un México pluricultural, justo e incluyente. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos con esta charla que estamos teniendo con la gestora y fotógrafa Silvia Carvajal Huerta, del municipio de Ixtapaluca, directora, junto con sus colaboradores, ¿no?, de este espacio cultural y alternativo, decíamos, de resistencia, ¿no?, sí, llamado PRAS 4. Y bueno, pues está aquí con nosotros sus talleristas, ¿no? Ya Silvia nos explica de qué va, ¿no?, este espacio, este foro, este oasis, ¿no?, que existe en Ixtapaluca. Y bueno, pues platíquenos ustedes qué hacen ahí. Bueno, ¿cómo llegaron? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda con su vida? Ah. ¿Tú? ¿Quién dijo yo? Bueno, ¿yo? Con la maestra. Sí. Irma. Okay. Hola, buenas tardes, soy Irma. Soy la tallerista de textiles artesanales. Yo llegué poco más de un año, más de un año. Igual porque de boca en boca te van llevando los compañeros, los amigos, y fue fantástico, ¿no? Simplemente fue el encontrar un espacio de encuentro, y después vi reconociendo cómo en ese espacio de encuentro vas intercambiando. El asunto de los textiles artesanales surgió así, de una plática informal, y empezamos. Me parece que esta propuesta de los textiles artesanales es un reencuentro y es un intercambio en muchos sentidos simbólicos con los otros, con uno mismo, con la historia y con un proyecto que se va hilvanando. Y creo que en PRAS 4 se han ido dando ese tipo de cosas. Hemos tenido compañeritos que van al taller jóvenes, jóvenes, compañeras de mayor edad. Hemos ido descubriendo y divirtiéndonos mucho haciendo nuestros pinidos ahí con diferentes técnicas, pero sobre todo se ha encontrado el cómo nos encontramos, y eso parece un juego de palabras, pero creo que es lo que aportan estos espacios. Así es, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Bueno, es la maestra del taller de textiles en PRAS 4. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, pues no sé si va a compartir. Primero las damas. Buenas tardes, yo soy Alma Morelo, soy dibujante. Y yo llegué a PRAS 4. Bueno, todo este año, les digo, ha sido una serie de eventos muy afortunados para mí. Esto empezó por una exposición a la que me invitó ahí en el centro de Ixtapaluca para inaugurar la galería. Ay, perdón. El kiosquito. Ajá. La municipal. Exactamente, la galería municipal. Cambió el gobierno, cambió el director. Y mi amiga Genoveva Villavicencio y yo fuimos a inaugurar con una exposición de nosotros. Uh-huh. Sí. Entonces, en esa exposición llegó una persona que conocía muy bien a Silvia y me dijo, aquí hay un lugarcito para vaya a ver qué tal, si le gusta, qué cosa. Uh-huh. Y yo, la verdad, a mí me encanta enseñar, ¿sí? Yo soy dibujante profesional. Mucho tiempo, de aquí tengo 35, 40 años dibujando. Uh-huh. De eso viví. De eso viví toda la vida. ¿En qué trabajó? ¿Algún currículum rápido? Sí, sí, sí. Yo empecé desde los 23 años en Novedades Editores. con las revistas populares. Ahí me dieron mi primera oportunidad, el señor Rafael Márquez Torres, que era el director general. Empecé con Libro Rojo, después pasé al Libro Policiaco, después al hijo chiquito del Libro Vaquero, que era Vaqueros Indómitos. ¿Qué tiempos aquellos? Y después llegué a la cúpula, ¿no? A la cima, que es el Libro Vaquero, que era el Libro Vaquero, la que todo mundo conoce. Siempre he leído, nunca admitido. Alguien me dijo que cuántos hombres me habían tenido en su bolsillo trasero. Porque pues era dirigido al género masculino, ¿no? Claro, las muchachas, Sí lo conocemos. ¡Ah! Declaró. Dice que tiene su colección guardada. No, pues no vivo el martes, ¿no? No vivo el martes. Ahí, ahí me tuviste. Oh, muy bien. No, sí, pues, de hecho fui la única mujer en ilustrar el Libro Vaquero. Me decían que por qué yo, que por qué no romántica. Le digo, a mí me gusta este género, me gusta el género de western. Y nunca, lo curioso es que mucha gente no creía que yo dibujara. En ese entonces, pues ganas por los cartones que entregas, ¿no? Ganas porque trabajabas por honorarios. Mientras más cartones entregabas, pues más ganabas, ¿no? Entonces, para evitar esto, muchas esposos de dibujantes, muchas esposas iban a entregar, les daban carta poder, iban a entregar y firmaban recibos y todo. Pensaban que yo era un... Dice, ¿de veras tú dibujas? Sí, yo dibujo. A ver tu recibo, a ver la revista. Y solamente... Claro, era complicado que una mujer estuviera haciendo todas esas cosas. No sé por qué, pero... Pues por lo mismo de siempre, ¿no? Sí, pues por los... Porque vivimos en México, ¿no? No, me refiero a que tenemos la misma habilidad. O sea, pueden ser dibujantes tanto hombres como mujeres, y pueden ser mejores o peores, o es igual. Claro, no es una cosa de género, ¿no? Exactamente. Pues qué padre, ¿no? Que estés pues todavía también pues transmitiendo tu conocimiento a través de estos talleres. Es que ya terminas tu vida laboral y qué eres si no compartes, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Entonces por eso aquí me dio chance. Pues qué bueno. Y de aquí soy. Te conociste así, ya que llegaste a este día. Te digo que fue una serie de eventos afortunados todo este año. Así sucede. Así sucede. Sí, sí. Bueno. Y bueno, pues ahora sí tenemos al maestro de literatura, de poesía. ¿Cómo se llama el taller? Empezamos el año pasado, pasado, ¿verdad? Sí. Por ahí de febrero. Ajá. Bueno, primero, mi nombre es Javier Molina, gracias por la invitación, Silvia, y gracias a ti. Javier Encantado Molina. De estar con ustedes y detrás, ¿no? Poder compartir algunos momentos agradables, que eso es finalmente la cultura. Yo llegué un día por ahí porque me invitó a la presentación de un libro una amiga que sabe que me gustaba leer. Yo estaba retirado ya, ¿no? Y me empezaron a retirar de mi retiro estas personas. Okay. O sea, entonces fui a la presentación, era... la presentación del libro del compañero personal de Silvia, de Alejandro, y un libro de poesía. Entonces ya me quedé, y yo tenía ya varios años viviendo en Iztapaluca, pero pues uno llega, se encierra, finalmente ciudad es dormitorio, ¿no? Y se regresa, entonces no hace vida. Y empecé por ahí a hacer mis pininos, entonces empecé a ir a Pras 4, y por alguna razón luego empezaba a dar como alguna opinión sobre algún texto o algún libro que presentaba. Y meses después, no muchos por cierto, me invitó Silvia que por qué no abríamos un taller de literatura y escritura. Y así lo hicimos, era literatura, lectura, análisis y varios tópicos más, ¿no? De tal suerte que sí hubo un entusiasmo inicial, pero cuando se dan cuenta que el taller también era de rigor, de trabajo, se sabía que escribir, y cada miércoles, entonces cada vez era así como que los nervios en la gente, hubo una modificación o metamorfosis del grupo, como en un año de tres tipos de personas, se fueron como que se iban y regresaban otras, y así fue cambiando, hasta que este año decidimos ya nada más hacerlo de lectura y análisis, y parece que nos ha dado más resultado, la gente se siente menos presionada, y implementamos la lectura y análisis de textos literarios, pero desde un enfoque social, no el arte por el arte y para vivir del arte y hablar siempre del arte, no. ¿Qué quieren decir? Y empezamos a leer literatura histórica, Así que hemos pasado por varios textos, desde Hombres de Maíz hasta La Región Más Transparente, a Juan Rulfo también, etcétera. Y lo vemos desde una visión que quisieron, no nada más que escribieron, sino qué intencionalidad tuvo el escritor. Claro, pues estas retroalimentaciones son importantísimas y valiosísimas, ¿no? Y entonces, a tal grado que creo que una de las cosas importantes que nos ha sucedido es que ha llegado a nuestro grupo gente, primero, que no hay un requisito académico, o sea, todo el mundo puede llegar y desde su óptica participar, y eso es lo rico del grupo. Tenemos gente que es jubilada, pero también tenemos jóvenes. Y la otra cosa más interesante es que han llegado hasta escritores. Y entonces, por ejemplo, en este momento estamos leyendo un libro que, por cierto, nos invitó Silvia a que lo presentáramos a final del año pasado, creo que fue el año pasado, o este, ya no recuerdo. Y se llama José Luis, es un biólogo muy bueno, que es maestro jubilado, y tiene un texto interesantísimo que habla ahorita que nos estamos acabando el medio ambiente y que está pasando lo de las Amazonas. Estamos trabajando su texto, y entonces leemos cada participante un capítulo, lo analiza, aporta sus opiniones, y él ahorita, por ejemplo, el que está al frente, él va coordinando la charla. Entonces, como que también es un círculo democrático, integrativo, o sea, donde participamos todos, y quien le toca exponer, por ejemplo, ya se acaba ese texto y ya le toca al siguiente persona y propone el texto y él lo va a coordinar. Ah, eso está súper, porque sí, justo, ¿no? Es como el rollo del maestro, el alumno, ¿no? Es integrativo, justo, ¿no? Y vivo. Participas, o sea, y nos retroalimentamos. Bueno, pues está súper interesante. Todavía nos falta un tallerista que anda por allá. Bueno, pues entonces ya terminamos con los talleristas y ya nos vamos a un corte. Regresamos, todavía no se vayan. Banda Banderola, regresamos. Momentito, por favorcito, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que buenas tardes, banda banderola. Regresamos a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos en la mitad de este programa ajonjoliesco. Y bueno, pues por supuesto que tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, porque no vivimos del aire, ¿verdad? Agradecemos a Neuróticos Anónimos, Comité de Área 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor, ¿no? Bueno, pues eso, sesionan en grupos de hora y media, y hay grupos en Chalco, Tlalmanalco y Ozumba. Para más información sobre direcciones, teléfonos, pueden marcarnos a La Voladora Radio. Recuerden también que acá en este nuevo espacio llamado El Coronel, ubicado en calle Silvestre López e Independencia, a una callecita de la Capilla del Rosario, todavía se encuentra la exposición de la Galería Itinerante, exposición venta de obra pictórica, Colectivo 2434 y Coronel Café. Bueno, pues es una exposición de varios artistas de la región de los volcanes. Vayan a verla en Coronel Café. También, pues muchísimas gracias al Liceo Canadiense por su aportación, Colegio Bilingüe, talleres de fútbol, música, karate, club de tareas, en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Para más informes, pues ya saben, aquí en La Voladora Radio. Bueno, pues ahora sí somos poquitos los avisos parroquiales. Estos son los avisos parroquiales. Y bueno, pues está aquí con nosotros el señor Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Que bueno, pues no es tallerista, me corregían, pero bueno, sí es una persona que ha estado asistiendo y participando en las actividades de PRAS 4, ¿no? A ver, cuéntanos su experiencia. Hola, buenas tardes al auditorio de La Voladora. Pues a mí me sorprende primero este espacio, como me ha sorprendido el espacio de PRAS 4. Yo he vivido en Ixtapaluca desde el 56, luego ya me llevaron para el Distrito Federal, ¿verdad? Pero ¿cómo conocimos a PRAS 4? Por un compañero. Yo fui docente y nos quedamos de ver allí, en ese lugar. Yo no sabía que existía ese lugar, PRAS 4, porque además es un lugar muy saturado de bastantes comercios. Sí, y está creo que en el segundo piso. Ajá, sí, muy recóndito, pero el espacio es sorprendente, atrayente. Y bueno, hemos participado desde que llegamos ahí. Luego nos jaló el compañero Javier Molina, que hace rato estaba hablando. Nos empezó, nos invitó a ser parte de ese taller. Y como estaban, también vivimos en Coatepec, que pertenece a Ixtapaluca, y habíamos hecho contacto con unos historiadores, ¿cómo se llama? No son historiadores, un cronista, y nos contaba cosas muy interesantes de Coatepec hacia arriba, de un cerro que se llama Tlaloc, en donde hay muchas evidencias arqueológicas de la grandeza, pues, de los mexicas, ¿no? Y de las gentes que vivían ahí. E incluso el profesor Javier nos decía, pues hay que escribir, y bueno, pues hicimos mención de esto, hicimos un pequeño escrito muy modesto. Pero bueno, lo importante es que ese espacio empezamos a ser asiduos. Ya hay música, hay teatro, vienen bailarines o bailadoras y bailadores de Guerrero. Y ya no sé si los jueves exóticos, o los viernes o los sábados. Sí, es un lugar exótico. Sí, claro. La verdad es un lugar exótico, ¿no? Sí, y luego hasta, aunque es pequeño, es como este espacio así de pequeño, pero se aprieta uno ahí, cuando tiene una pareja, pues se aprieta uno ahí, ¿no? Para bailar apretaditos. Y hemos sabido que incluso, sabido y visto gente de que va de Chalco. Sí, de Chalco. Porque no hay espacios de estos, claro. No hay. Lamentablemente, pues no alcanza el recurso, ¿no? No sé hasta cuándo pueda pagar Silvia la renta. Sí, yo tampoco sé. Pero más allá de todo esto, que son cuestiones, pues, limitantes, pero lo ilimitado es el cómo se concibió, el cómo se está haciendo funcionar, el cómo vienen escritores de Tepito, vienen escritores de otras partes, ¿no? Y de veras es ojalá se animaran a ir. Sabemos que hay incluso otras réplicas, ¿no? Que han ido a copiarle a PRAS 4, y yo, qué bueno, pues quizá nos pueda, o le pueda doler a Silvia que le estén copiando sin avisar, pero bueno, es una semilla, ¿no? Pues es una semilla. Yo creo que más que copiar, o sea, yo siempre he visto lo que una persona, o sea, lo que algunas personas a lo mejor pueden ver como copiar o como competencia, que, ¿no? O sea, yo creo que justo son esfuerzos aislados, o son esfuerzos que se van generando. Hacer algo parecido. Y que a lo mejor también. No, y que a lo mejor una persona no sabía de la existencia de la otra persona, pero tienen unos mismos intereses, unos mismos anhelos, y a lo mejor pues se encuentran con herramientas diferentes, con circunstancias diferentes, etcétera, etcétera. Pero siempre son esfuerzos que se hacen por aquí, que esfuerzos que se hacen por allá, ¿no? Y que siempre, pues, de lo que se trata. No, que te inspira, pues ¿no? Justo, o sea, justo es. que, uh-huh, para que esto, uh-huh, se haga más grande. Claro, uh-huh, ¿no? Y que justo se trata, pues, no de vernos así como el ay, ¿no? Sino, pues, de seguir, pues, como colaborando, intercambiando, de seguirnos nutriendo, de seguir, pues, tejiendo. Digo, es muy difícil, claro, sobre todo en los medios artísticos, porque tenemos unos egos enormes y que dejó a la mañana, ¿cómo nos cómo se nos desinfla esta cañón, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero bueno, pues, es, o sea, yo creo que esa es la lucha, esa es la meta, ¿no? Hablábamos hace rato, ¿no? Fuera del aire, que este tipo de espacios como PRAS 4, ¿no? Esto, aparte de ser oasis y que sí son de resistencia, ¿no? Sí. Porque no es que sean socialistas o comunistas o que no, quieran hacer la revolución, no, o que no sé, ¿no? O sea, simplemente son de resistencia porque se ha resistido, pues, a los trabas económicas, incluso muchas veces hasta ideológicas, ¿no? De ubicación, pues se tiene que resistir a muchas cosas para poder mantener ese tipo de espacios, que ojalá, sí, claro, ¿no? Hubiera cada vez más, claro, que ojalá que más gente pudiera apostarle, ¿no? Porque, o sea, una de las características que tiene PRAS 4, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que abrieron, Silvia? 2 años y medio. Dos años y medio, ¿no? O sea, 2 años y medio tampoco. Sí, bueno, sí, ya tiene su camino recorrido. Pero sí, es, pero eso, todavía, ¿no? Estamos jovencitos. Pero el asunto es que están teniendo actividad constantemente, sí, cada 8 días, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Sí, jueves, viernes, sábado, semana, domingo, cada 8 días. Entonces, digo, yo en algún momento de la vida, ¿no? Hace rato, el otro día escribía una biografía acá como mi currículum, ¿no? En Facebook, de los rupestres, ¿no? Entonces, llevé un foro cultural así, ¿no? Donde teníamos actividad cada 8 días, jueves, viernes, sábado, domingo. Y bueno, pero era, bueno, a pesar de que me ayudaban muchísimas personas, como Crucero de Noé, que era una compañía de, que es una compañía de teatro, como muchas otras personas involucradas, o sea, son unos ritmos exagerados. O sea, de pronto era como fiesta todos los fines de semana, aunque no tengas ganas, ¿no? Que bueno, aquí la diferencia, y que yo creo que ha sido un punto muy acertado, es que no venden alcohol. No. Es un espacio cero alcohol, ¿no? Cafecito, a lo mucho, a lo mejor un cliente, pero bueno, dos copas se acabó, ¿no? Entonces, no es un espacio que genere como que tampoco tanta, sí, tanta juerga, ¿no? Porque de pronto también estos tipos de espacios se prestan, ¿no?, mucho a la bohemia, sí, que a la chelita, al mezcalito, y ya terminas de la parranda, ¿no? Entonces, aunque sí hay bohemia, sí, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí hay bohemia, sí, yo he visto, por ejemplo, van poetas, sí, van, uh-huh, músicos, uh-huh, y van jóvenes, lo hemos oído a jóvenes, no sé, de más allá de 25 años, con sus canciones compuestas por ellos, claro, hombres y mujeres, ¿no? Sí, y bueno, yo me quedo sorprendido porque he visto gente que viene desde Guerrero a mostrar cómo hacen allá sus fiestas, ¿no? Lo atrapa uno. Últimamente, bueno, tuvimos actividades, pero ahora estamos regresando, y bueno, también, aunque hay salidas de parte nuestra, pero la actividad en PRAS 4 afortunadamente no se ha interrumpido. Y hay gente muy notable. Luego hay gente, un escritor de La Jornada, ¿no? Que incluso hay un cineclub al que nosotros pertenecemos, sí, ¿no? Sí, sí. Interesante, muy interesante las cuestiones. Porque yo solamente cineclub cuando estuve en la prepa hace muchísimos años, pero pero ahí qué bueno, ¿no? Que se dan ese tipo de cuestiones, y ahí uno va conociendo, y yo diría que se va formando la gente, claro, en porque no, luego dicen que estamos locos, no estamos locos, somos alternativos, claro, somos creativos, somos desafiantes, porque el problema de los espacios privados, o espacios alcoholizados, o espacios, pues eso que le llaman antro, eso, bueno, no sé, pudiera ser un antro cultural, muy profundo, y yo le hemos dicho a la compañera Silvia, pues qué bueno, ¿no?, que se atrevió junto con su compañero, porque efectivamente yo creo que tiene futuro. Claro. Sí, esa sí, situación. A ver, sí, sí, sí, no, yo quería hablar también de eso, sobre todo eso, ¿no? Es literal amor al arte, ¿no? Incluido los talleristas, porque aunque no tengas gente, tú vas, claro, sí, tú vas, y aunque tengas una sola persona, es amor al arte, no, no tiene implicado nada monetario, ¿no? Es gente que va literalmente a compartir de corazón todo lo que tiene, Y pues qué bueno que hay espacios, porque si no, ¿dónde? Sí, ¿no? Y bueno, pues quiero mandar saluditos a la banda que nos está por acá escribiendo en el Facebook. Saludos a Pau Pau Carvajal, ¿no? Dice que nos manda saluditos a todos. Muchas. A Flora Ayala dice que está escuchando la entrevista. Saludos para todos. Al buen Orlando Canseco, saludos. Dice saludos Flor. Silvia y Mara. Y bueno, también aquí a las personas que nos están dando like, que al maestro Enrique Nara de Cantautor, ¿no? Acá nos está poniendo like. Que ojalá vaya a Pras 4. Sí, pues ya, dale fecha. Orlando Canseco, Alejandro Reyes Juárez, que pone un corazoncito. Que no pudo venir. Sí, pero hombre, pues anda acá ya chambeando. Está presente, ¿no? Sí. No, acá el máster, ¿no? El doctor Alejandro, disculpe usted, maestro, poeta. Sí, bueno, también una gran personalidad de la región, el maestro Alejandro Reyes Juárez. Saludos. Y bueno, Tinksi, Jinjan, Flora Ayala, Pau Pau y Analí Lagunas, que es otra locutora de aquí de la radio, que también tiene un programa que la pueden escuchar, se llama Contraportada. Habla sobre literatura, justo. Habla sobre diferentes libros. No recuerdo ahorita qué día se transmite. Parejota, ¿me ayudas? Lunes. A las 6 de la tarde, Contraportada, con Analí Lagunas, aquí, saluditos Analí. Y bueno, pues, antes de irnos al siguiente corte, que todavía no nos mandan, pero ya no tardan en mandarnos. la maestra que de textiles, ¿no? Nos platicó un poco de lo que está haciendo en su taller, pero no nos platicó como de su trayectoria, también cómo fue que incursionaste en ese asunto de los textiles, cómo fue que comenzaste, ¿no? Y que ahora, bueno, pues llegas, pero nos respondes regresando de un corte porque ya nos mandaron. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Hace un año escuchamos: los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar, y también se les va a contratar para que sean aprendices. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses de gobierno, 930 mil jóvenes están trabajando de aprendices, ganando 3,600 pesos mensuales. Nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa con la gestora cultural y fotógrafa Silvia Carvajal Huerta, directora, bueno, codirectora de este espacio cultural PRAS 4, y bueno, pues con todos sus invitados, con los talleristas de este hermoso espacio que es PRAS 4. Y bueno, antes de irnos a corte, ya para cerrar, ¿no? Pues ya para cerrar con este programa, pues la maestra de textiles y el maestro también de lectura y análisis, porque ya no es de escritura y ya se cohibieron los muchachos, pues nos platican un poco, ¿no? Brevemente sobre su trayectoria y su trabajo, ¿no? Que han hecho como creadores. Gracias. Bueno, yo no soy profesional de la artesanía textil, estoy precisamente incursionando en ese proceso, aunque hemos tomado algunos cursos en algunas instituciones de la UNAM, del Bellas Artes, de la Escuela de Artesanos, pero bueno, para ser artesano se necesita toda una raíz diferente. Sin embargo, el acercarme primero yo fue como una necesidad muy personal, que después de puros años de teoría, yo soy profesora jubilada también, ¿de qué? A la formación, profesora, de docentes, y bueno, muchos años de mucha teoría pedagógica, mucho discurso, pero en la práctica siempre ha habido un vacío en la formación de docentes, que es ese vínculo con lo cultural, con lo artístico. Con lo artístico. Y más que con lo artístico como tal, sino con la comprensión de la cultura como integralidad. Y bueno, pues se quedó, me jubilé, y empecé a tratar de recuperarme en esa dimensión de lo estético, y hacer algo que siempre había dejado postergado. Lo primero que me dijeron las compañeras: ay, ya pareces viejita, ya te pusiste a tejer. Es nefasta. Sí, de veras, es lo que me dicen. ¿Qué onda, eh? Nel, no soy de por aquí. Pero ahí encontré una serie de estereotipos muy mal entendidos de lo que es el quehacer del artesano, que está muy mal enfocado, y las posibilidades que el realizar un trabajo de esta naturaleza te da. Entonces yo, con todo el respeto y con toda la distancia que yo sé que tengo de las maestras artesanas, pretendo involucrarme en ello y pretendo difundirlo, porque justamente encuentro en este proceso de creación un espacio abierto a muchísimas posibilidades de, pues, lo que más dicen, relajación, si tú quieres. A veces no es cierto, te pones tantísima que te cae el telar de cintura y quieres aventarlo. Es un espacio de concentración, de encuentro. Por eso yo decía el espacio de Plaz como encuentro, y el espacio de los textiles artesanales como encuentro, te reencuentras con nuestra cultura, ¿no? Exactamente, contigo, ¿no?, misma, y empiezas a construir algo tan fundamental, que es como una tela, que es tu segunda piel, que es lo que te abriga, lo que acobija, lo que abraza a otros también. Ay, qué y entonces bonito. Esto está generándose, es ir generando un objeto, pues no sé si muy artístico, ¿no? Bueno, sí es artístico, sí, porque finalmente tiene mucha mucha sensibilidad, mucha técnica, mucha simbología. Y una de las cosas que yo encuentro en esa ausencia de un vínculo entre la docencia y la cultura es precisamente eso, que el maestro ha sido deformado en este proyecto educativo neoliberal para entender lo que es la iconografía, lo que es la simbología, lo que es el sentido implícito, lo que es la posibilidad de generar otro tipo de lenguajes mucho más sensibles, mucho más humanos, mucho más apapachadores. Pues sí, más a lo amoroso, ¿no? Ajá. Porque, bueno, el patriarcado, el capitalismo, pues va a lo agresivo, al poder, sobre el poder, ¿no? Justo, ¿no? Es como regresar a esta cultura maternal, ¿no? Del abrazo, del apapacho, ¿no? Eso está maravilloso, ¿no? Y entonces crear textiles con la técnica más antiguo que se pueda encontrar. Es un proceso de encontrar una esencia femenina. Sí, está maravilloso. Muchísimas gracias. Y bueno, para no extendernos mucho, porque ya tenemos poco tiempo, maestro, por favor. Bueno, sí, yo quiero invitarlos, antes de que dé un poquito opinión sobre esto, que nos visiten ahí. Que nosotros estamos los miércoles de 6:30 a 8:30. Y si nos queda tiempo, terminando el taller, nos ponemos a brincole. O sea, echamos ahí danzón bailar, con la maestra Sandunga. Bailar, o sea, nos ponemos a bailar y todo eso. Bueno, entonces, enfrente del mercado de Iztapaluca, en el número 13 bis, en el segundo piso, que es una puerta muy reducida, con un anuncio de toda la peluquería de la antigua, que da esas vueltecitas, ahí los esperamos. Sí, es una puertecita súper chiquitita, está en el segundo piso, pero que bueno, cuando llegas ya diste. Bueno, ¿no? Ya. Entonces, rápidamente, bueno, el centro, taller. Centro de Iztapaluca. Del mero mercado. En Lecaros. Lecaros. No, hay un ladito de la famosa esta panadería de Lecaros de Iztapaluca. Bueno, entonces pues yo soy, ¿qué más les puedo decir? No me gusta hablar mucho de esto porque en realidad la vida uno se demuestra con lo que hace, no con lo que dice que puede ser. Entonces, de formación, yo soy licenciado en estudios latinoamericanos. ¿De formación? De deformación. Y con una especialidad en filosofía, pero mi inclinación siempre fue hacia la literatura. Y entonces, bueno, empecé hace algunos años con talleres barriales. Y tenía yo en las escuelas donde he dado clases, leo un libro, me parece maravilloso, y trato de contactar al escritor y lo llevo frente a los chavos, frente a los alumnados. Y eso lo trasladé en un principio a Pras 4. Leemos el texto y luego invito al autor. Y bueno, ya. Entonces, le doy infinitamente las gracias. Espero que nos vayan allá donde nos reunimos. Nos vemos pronto, sí, ya nos tenemos que ir. Parejota, perdóname, ya nada más rapidísimo. Gracias. Próximos eventos, los esperamos. Tenemos el próximo evento de Mara y sí. Rafa Calderón. Doto Lebriges en Pras 4. Aquí van a estar en Pras 4. Junto con Gerardo Servín. El sábado tenemos la inauguración de la exposición de Alma, que también para que vayan a ver, va a haber algunos de los trabajos que ha hecho, como una retrospectiva. Okay. Entonces, ¿hasta los del vaquero? También me ver. Y en tamaño cartel, ¿no? O sea, la música Daniel Zárate. Y bueno, ahí los esperamos en Instagram, Cafebrería Pras 4, en Twitter, Pras 4 Cafebrería, en Facebook, Pras 4 arte y cultura. Y pues muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio y los esperamos. Hay muchísimas cosas más que tenemos que platicarles. Pues muchísimas gracias, Banda Vendorola, por escucharnos. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Gracias a Rocío Castillo en los controles. Pues ya nos vamos, nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca.